Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Una ensalada llena de sabores y de saberes. Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente. ¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una emisión más de La Ensalada. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Universidad Veracruzana. Yo soy Citlali Aguilera, los saludo con mucho cariño y el día de hoy aquí en La Ensalada, como bien ya lo escuchamos, habrá saberes y también sabores. Por favor, comuníquese con nosotros al 818-0923 y al 817-5115. También estamos en las redes sociales como Radio UV y Siembra UV y en el Twitter nos encuentra como @RadioUV y @SiembraUV. Saludamos a nuestro queridísimo productor Antulio, a Elidet y a Liz en las redes sociales y a Soledad en las operaciones para que este programa pueda llevarse a cabo. Y adivinen qué, también estamos online, nos pueden seguir en la transmisión en www.v.mx/radio/transmisión. Y además, si usted se está perdiendo de repente estos programas o quiere escuchar algunos que ya hayan pasado, puede escuchar los podcasts que se suben en las redes sociales de Radio Universidad Veracruzana. Y pues el día de hoy tenemos varias cosas de las que vamos a hablar. Ahorita les vamos a decir de qué se va a tratar el día de hoy, la ensalada. Vamos a masticarlo despacito. Para digerirlo bien. Bueno, pues el tema principal del día de hoy es la bioética. ¿Usted ha escuchado hablar sobre este término? Seguramente sí sobre la ética, pero sobre la bioética y más allá la bioética ambiental. El día de hoy estaremos hablando con María Santillana. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Ella es máster, tiene un máster en restauración de ecosistemas y es doctorante en bioética. Y bueno, abordaremos este tema enfocados en temas de agricultura y de alimentación. Además, la Universidad de Colima nos compartirá una cápsula muy divertida de divulgación científica sobre economía y alimentos. Gabriela Gutiérrez más adelante nos hará una invitación a algunos eventos que tendremos en la capital de Veracruz. Y adivinen, también vamos a tener regalos. Más adelante les diremos cómo llevarse un kit que nos comparten nuestros colegas y amigos de la Universidad de Colima, que tienen un proyecto radiofónico que se llama Con Sabor a Ciencia. Y el día de hoy nos traen un kit que consta de una botella de agua, una libreta y un morral para ir al supermercado o también al mercado y al tianguis. Bueno, pues esto es La Ensalada y ya nos vamos de lleno a la entrevista. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. ¿8 818-1809-23 es la línea telefónica que tenemos en Radio UV para que usted que nos está escuchando en estos momentos se pueda comunicar y podamos fortalecer y fomentar las redes humanas a través de esta de este espacio radiofónico. Recuerden que estamos en Facebook como Radio UV y en Twitter arroba Radio UV. Y como bien les estaba yo comentando al inicio, vamos a hablar hoy de bioética. Y para eso está con nosotros ya en el estudio María Santillana Ceballos. Ella tiene un máster en restauración de ecosistemas y es doctorante en bioética. Además, es melómana, le gusta mucho la buena música, la danza, los viajes, practica yoga. Estuvo trabajando en Berlín, Alemania, en temas también de biomímesis. Sí. Que tiene que ver con una arquitectura natural y, bueno, muchas cosas más. Entonces, sin más preámbulo, queremos darte nuevamente la bienvenida, María, y que nos vayas ya comentando de qué se trata esto de la bioética. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en mi alma mater. Eso, muy bien. Y pues quisiera primero comenzar con qué es la bioética, ¿no? Como bien preguntaste al inicio, pues la bioética es una rama de la ética que está enfocada en diferentes disciplinas. Pensaríamos que solamente tiene que ver con la medicina, sin embargo, como yo soy bióloga, pues me interesó la parte ambiental, ¿no? Pero de todas formas hay más disciplinas que están en contacto con esta: el derecho, la antropología, la filosofía, la estadística, incluso la economía. Y bueno, todo esto tiene pues realmente un bagaje muy amplio, ¿no? Uh-huh. Y esta disciplina es relativamente nueva, sin embargo, el término como tal es bastante antiguo. Desde 1927, un educador alemán, Jahr, usó el término bioética. Uh-huh. Pero fue hasta 1970 que Potter, otro educador bioquímico estadounidense, usó el término bioética ya como algo más específico, donde había más relaciones con otras disciplinas y sobre todo que ya empezó como a tomar más auge, ¿no? Oye, María, y además, antes de hablar de bioética, hablar de la ética. Claro. Ya Aristóteles mencionaba el término ethos, sí, que tiene que ver con el comportamiento, con qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, con el bien y el mal, uh-huh, pero no desde la religión, sino desde el espacio filosófico, sabiendo y reconociendo que la filosofía es el sustrato donde se yergue la ciencia, ¿no? Sí. Entonces, hablar de ética, y en este caso de bioética, es meternos en un terreno filosófico y por lo tanto compete a todas estas ciencias que tú mencionas. Sí, y justamente todos estos valores, ¿no? Morales y internos, intrínsecos en, ajá, nosotros mismos, y como bien dices, del bien y el mal, pero qué tampoco difícil. Claro, claro. Qué difícil decir, esto está bien y esto está mal. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dicta? Sí, ¿y por qué, no? Uh-huh. Y ¿quién es el que se lleva la ventaja, no? De alguna, uh-huh, forma, como pensarlo así. Y por eso es muy importante tener en cuenta dónde está nuestra libertad de, uh-huh, como seres humanos y nuestra responsabilidad, ¿no? Uh-huh. De hacer cosas, no solamente con el ambiente, sino también con nuestras decisiones diarias, claro, ¿no? De qué voy a comer, ¿no? Como que la ética nos remite a la reflexión, al pensar por nosotros mismos y sobre todo en no ser injustos con, sí, el entorno el cual estamos habitando. No ser injusto con nuestros semejantes, con los demás Homo sapiens, pero tampoco con las otras especies. Sí, exactamente, uh-huh, como verlo desde un punto de vista muy global, ¿no? Ajá. Y ser no solamente una especie más en este planeta, ¿no? Sino que estamos relacionados con muchas otras y, uh-huh, que pues les estamos haciendo daño a algunas, claro, ¿no? al percibirnos desde este paradigma jerárquico donde el hombre, uh-huh, y para empezar ni siquiera decimos mujer, sí, tiene un cargo o un estatus más elevado que las demás especies. Es, sí, también cambiar ese paradigma desde la bioética. Claro, y también a mí me parece muy interesante, siempre me gusta hacer esta analogía de ver al planeta como un ser, uh-huh, viviente. y ver que también está enfermo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Y que eso está reflejado en nosotros, ¿no? Claro. O sea, tenemos tantas enfermedades, el cáncer que está por todos lados, gripes, ¿no? Que realmente no se terminan de curar. Y bueno, el planeta como tal también tiene muchas catástrofes, ¿no? Uh-huh. Y nos están de alguna forma repercutiendo. Claro. Entonces, me imagino que ha de haber un rubro de la bioética que se remite a temas ambientales. Exacto. Y ya después, bueno, esto lo estamos hablando de algo muy general. Ajá. Pero bueno, ya después hay casos específicos de todo esto, ¿no? Hay millones, creo que sería... no terminaría yo de decir cuántos ejemplos hay de todo lo que sucede en el ambiente. Ajá. Pero todo esto va como en relación a los principios básicos de la bioética, que son la beneficencia, la no maleficencia y la autonomía y la justicia. Uh-huh. Y como de base estos cuatro son los que rigen como de alguna forma qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Uh-huh. Pero sin ponerlo así como en estas categorías que mencionábamos hace un momento de esto está bien y esto está mal, sin calificar, ¿no? Sí. Como no llegar a al a prejuicio, ser, tal claro, vez. Claro, sí, como ser los dioses de este planeta y decir, nosotros somos la autoridad, ¿no? Claro. Y no hay que caer tampoco en eso, ¿no? Uh-huh. Y también como en esta bioética ambiental, pues tener cierto como una regulación, ¿no? De, uh-huh. de lo que está sucediendo y de ahí empiezan a abordarse los temas jurídicos, ¿no? Que en este país creo que se quedan a veces muy vagos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en cuestiones del ambiente, ¿no? Uh-huh. O sea, quizás están un poco, y apenas ahora están un poco más precisos, por ejemplo, en temas de eutanasia, del aborto, y bueno, ya un poco más se ha avanzado, ¿no? Pero uh-huh. realmente es muy nuevo para nuestro país, ¿no? Sí, claro. Sí. Oye, y aquí en la ensalada que nos encanta y nos ocupa hablar sobre temas de agricultura y alimentación, la bioética creo que es necesaria en cuestiones de agricultura, por ejemplo, pensar en los monocultivos, que son para producir grandes cantidades de alimentos de una sola especie, pero también para producir dinero. Entonces, a partir de un monocultivo hay una gran pérdida de biodiversidad. Ahí yo creo que la bioética tiene un gran papel. Otra es la introducción de especies genéticamente modificadas en sistemas agroecológicos donde hay un banco ancestral de especies nativas como es el maíz. O por qué no hablar sobre este dilema de patentar las semillas, que al final del día es patentar también la vida. ¿Qué opinas al respecto de esto y también de, no sé si se pueda decir, el trato digno o indigno que le hemos dado al agua, que le hemos dado al suelo, que al final del día también son parte de la generación de la vida y que también siga su curso? Sí, yo creo que esto, como te mencionaba hace un momento, también es muy importante verlo desde la parte legal. Uh-huh. Sin embargo, también creo que no es aceptable que nosotros como humanos y especie no nos pongamos a analizar las cuestiones morales, ¿no? De estas cosas que están sucediendo, ¿no? Como nada más jugar a ser los científicos del momento y que quizá tenga algunas cuestiones benéficas, ¿no? Para uh-huh. hacer todas estas cosas, pero son más las negativas, ¿no? Y pues como tener una reflexión más amplia de esto, ¿no? Y ver que no solamente en las producciones agrícolas que están haciendo pues descontroladas y pues quizá muy desfavorables, también, por ejemplo, el trato con los campesinos, ¿no? Claro. O sea, claro. Bueno, quizá los organismos genéticamente modificados nos den alguna cosa, pero también los orgánicos hay algunas cosas ahí medio obscuras, ¿no? Sí. Porque también están explotando a muchos campesinos y donde tú vas a un mercado acá orgánico y que crees que es mejor, pero al campesino no le están pagando lo que deben, ¿no? Uh-huh. Pero tú puedes pensar que porque es orgánico sí está siendo regulado, ¿no? Y pues por eso es muy importante abordar estos temas en bioética, ¿no? Y desde lo jurídico, como claro. tú lo mencionabas. Sí, sí, uh-huh. sí, y no dejarlo ahí al aire, ¿no? Como uh-huh. tener un poco más de régimen de esto. Y pues sí, que también la cuestión económica a veces nos gana, ¿no? Sí. Porque también en algunos mercados orgánicos todo suele ser más caro y lo entiendo que uh-huh. es más esfuerzo y todo, pero cómo nos piden que nos cuidemos, por ejemplo, nuestra alimentación claro. cuando pues la economía no da, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿cuál es el ingreso per cápita que tiene el promedio de la población mexicana? ¿Cuál es el costo de una canasta básica? Claro. ¿Y cuál es el precio de ir por esa canasta básica, por ejemplo, a un mercado orgánico? ¿Sí? Que yo creo que pasa de ser el precio justo al aprecio. O sea, sí estamos pagando el aprecio que se le da a un producto orgánico, pero no es accesible a toda la población. Más adelante con nuestros amigos de Colima justamente estaremos hablando en una cápsula, bueno, ellos nos comparten una cápsula sobre economía y alimentación, que es muy importante esto que también estás mencionando. Oye, y también respecto a la alimentación, la bioética cobra sentido y relevancia, por ejemplo, al preguntarnos quién da los permisos a las empresas que ofrecen alimentos chatarra o altamente calóricos a una población mexicana que tiene grandes problemas de obesidad, grandes problemas de sobrepeso, que una cuarta parte de la población vive en pobreza de hambre. Uh-huh. Entonces, ahí es donde la ética, la moral, creo que es donde nos puede clarificar. Yo creo que todos sabemos cuando no estamos siendo correctos o justos en un trato digno para con los semejantes, tanto de nuestra especie como de otras especies. Sí, verlo desde un punto de vista muchísimo más interior, ¿no? Como no solamente, bueno, es el ambiente y mi compañero y mi amigo y lo que sea que está cuidándose, ¿no? Sino tú mismo, ¿no? Observarse a uno mismo y ser autocrítico, ¿no? Tener esa autonomía de qué hacer, ¿no? Y de cómo cuidarme y qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Porque claro, como tú dices, hay una conciencia en nuestro interior que nos dice esas cosas, ¿no? Claro. Y un cuestionarse el mundo, como lo hace la ciencia, que la ciencia parte de la curiosidad, del querer conocer aún más y a partir de un método lo más objetivo posible. Y sin embargo, para mí, y no sé cuál sea tu opinión, María, la ciencia debe ponerse al servicio, sí, de la sociedad humana, de la población humana, pero también al servicio planetario. Sí, claro. ¿No? Y también la tecnología. Sí, y sobre todo yo creo que estamos en una era donde la economía nos rige. Sí. Y es algo que no debemos de olvidar, ¿no? Uh-huh. Que quizá nos gustaría mucho tener un mundo más equilibrado, con mejor desarrollo sostenible, pero es un poco complicado si esta economía nos está carcomiendo, ¿no? Claro. Entonces hay que también poner eso sobre la mesa y tomarlo en cuenta, y que quizá no sea un cambio tan radical, pero pues lo estamos poco a poco haciendo, ¿no? Así es. Y hablando de economía, vamos, ¿qué te parece a escuchar esta cápsula que nos comparte la Universidad de Colima? Tienen un proyecto que se llama Radio con Sabor a Ciencia. Este es obviamente un proyecto radiofónico interinstitucional donde participan investigadores, comunicadores de la Universidad de Colima y colaboran también algunas personas de la Universidad de Santiago de Cuba, de Sonora y de Tamaulipas. Vamos a escuchar a continuación Economía y Alimentos. Por favor, antes de que Soledad, nuestra operadora, coloque esta cápsula, les recordamos que pueden escribirnos a el Facebook de Radio V para llevarse el regalo que tenemos. Es un kit que consta de una botella de agua, obviamente para que ustedes la puedan rellenar, una libreta, un morral para ir al supermercado. Entonces, la primera persona que se comunique vía Facebook Radio UV y que nos conteste la pregunta ¿qué desayunaste hoy?, será acreedora a este regalo. Vamos a escuchar Economía y Alimentos de la Universidad de Colima junto con CONACYT. ¡Lleve, lleve! Bocadillos de conocimiento a 3x10. Pásele a sus ricos taquitos de sabiduría. Señora, señor, venga a disfrutar un rico caldo de res. Sí, de respuestas a todas sus dudas y preguntas. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología te invita a disfrutar un delicioso banquete radiofónico. Con sabor a ciencia. Sabor a ciencia. El conocimiento científico responde a problemas de alimentación. Sabor a ciencia. Hoy presentamos Ni pa' frijoles me alcanza. Bien. Bienvenidos, amable auditorio. Bienvenido, querido público. Hoy en Radio con Sabor a Ciencia tendremos nuevamente invitados especiales. Uy, qué emoción. Ay, pues qué. ¿No te gusta enriquecer así el programa? Ay, sí, pero la verdad, los invitados que eliges luego nos salen con cada sorpresita. A ver, por ejemplo, hoy para el tema de economía y alimentación, ¿a qué expertos invitaste, querido Esteban? Pues fíjate, querida Karina, que invité ni más ni menos que a una señora y a su hija adolescente. Ah, caray. ¿Y ellas saben mucho del tema que nos ocupa? Ajá, ya verás, no comas ansias. Ay, en fin, ¿qué pasen las invitadas? ¿Las presentarías, Esteban? Con muchísimo gusto. En primer lugar tenemos a la señora Francisca Renata Montes de Oca de la U mayúscula. Una mujer muy fina y distinguida. Gracias, gracias. Es un honor para ustedes tenerme en su programa. Y ella viene acompañada por su hija Paulina Fernanda, de 12 añitos de edad recién cumplidos. Saluda al auditorio, hijita. No quiero. Ay, discúlpenla, se siente un poco indispuesta. No es cierto, lo que pasa es que yo no quería venir, además tengo hambre. Esteban, otra vez volviste a las andadas. En la guía de producción dice hablar de los problemas alimentarios a los que se enfrenta la gente de escasos recursos. Pues mira, Cari, porque te puedo decir Cari, ¿verdad? Bueno, ándele pues. Mira, Cari, aunque no lo parezca, nosotras somos muy pobres, pobres. Con decirte que hay días en los que no tenemos nada que comer. Pues no se ven muy pobres que digamos. Esteban, lo que yo vea no importa. Perdón. Antes de entrar en materia, vamos a escuchar testimonios de cómo afectan los cambios económicos al consumo alimentario de las personas. Voces callejeras. Hay veces en las que la quincena ya no ajusta para, pues, comer bien, comes lo que sea. El alza de precios en los alimentos de la canasta básica considero que sí ha influido de manera negativa. He tenido que dejar de hacer mis 5 comidas que debería hacer al día y, pues, a veces nada más hago 2. Sí ha afectado porque antes podría ser que me daba el lujo de comprar ciertas cosas porque eran más nutritivas, porque a lo mejor tenían menos grasa, porque a lo mejor no tenían cosas transgénicas, etcétera, etcétera. Pues ahora ya no hay tanta apertura para poder escoger. Ahora sí, Renata, ¿dices que no te alcanza el dinero ni para comer? No estás para saberlo, pero la verdad es que últimamente las cosas han ido muy mal para nosotros. Nuestra empresa quebró y mi marido tuvo que buscar un empleo en el que gana realmente muy poco. Sí, y ahora comemos puras cochinadas. ¡Ay, Paulina, niña! Ya te he dicho que hay miles de niños en el mundo que tienen hambre y frío y quisieran el plato que yo no me quiero comer. Sí, mamá, eso me lo has dicho miles de veces. Pero eso no le quita lo gacho a lo que comemos. Es muy asqueroso. A ver, espérense, señora, señorita. No discutan, por favor. Mejor escuchemos lo que tienen que decir los expertos con respecto a la relación que existe entre economía y alimentación. Palabra de ciencia. El doctor Juan González, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía y director general de divulgación científica en la Universidad de Colima, nos explica. La producción de los alimentos ha sido básica para permitir la cooperación y la especialización. La revolución agrícola ha sido una de las más importantes porque se pudo ubicar las personas en un lugar que obviamente les dio seguridad en cuanto a la habitación, pero también a la obtención de los alimentos. La economía depende de qué tan bien esté el país. No es lo mismo la adquisición de alimentos para satisfacer necesidades básicas en países desarrollados versus países subdesarrollados. De los cerca de 8,000 millones de personas, hay un buen número que sí tienen problemas, lamentablemente, en los países menos desarrollados, que llegan a fallecer por cuestiones de insuficiencia de alimentos. Pues la verdad es que la cosa está cada vez más difícil. Hasta yo, que no surto la despensa, me doy cuenta. Yo antes Nada más le echaba cosas al carrito del supermercado sin fijarme en cuánto costaban. Pero desde que somos pobres, tengo que cuidar cada centavo. Pues no más ahorras en la comida, pero en otras cosas bien que no te pesa gastar, ¿verdad? Vale, ándale. Esta niña salió refinadita. En efecto, tradicionalmente las amas de casa nos encargamos de la economía doméstica y por eso somos las primeras que nos damos cuenta cuando suben los precios. Palabra de ciencia. Esta es la opinión del doctor Saúl Martínez González, suscrito al Centro Universitario de Investigaciones de la Cuenca del Pacífico de la Universidad de Colima. La alimentación es un sector estratégico. Imagínense que de un día para otro están cerradas las tortillerías porque no les abastecieron de harina, de maíz. Sería desastroso. La primera quien se da cuenta que existe un problema económico son los amas de casa, y es a través de ellos como se manifiesta una crisis o un desequilibrio en los precios en el mercado. A ver, señora Renata, ¿pero a poco de veras se han quedado sin comer alguna vez? Ay, creo que exageré un poquito, pero sí. Hemos dejado de consumir algunos alimentos por falta de presupuesto. Sí, hace mucho que no comemos pizza ni hamburguesa. Y me lo prometiste, mamá. Sí, pero... Pero eso es algo muy positivo, Fernandita, porque ni las pizzas ni las hamburguesas son alimentos muy recomendables, que digamos. Palabra de ciencia. Nuevamente habla el doctor Juan González. Con la globalización, y particularmente la globalización económica, también se ha masificado el consumo de algunos alimentos que no necesariamente son buenos para la salud. No necesariamente si se gasta mucho, se puede comer bien. Yo creo que si lograra entenderse esto, la familia optimizaría o maximizaría no solo sus recursos, su economía, su ingreso, sino también su salud. La verdad, nunca me imaginé que la comida fuera tan cara. Lo que pasa es que la mayoría de los productos recorren un largo camino desde el productor hasta el consumidor y cada paso les va agregando un costo. Palabra de ciencia. El doctor Saúl Martínez describe la cadena de comercialización y su impacto en los costos de los alimentos. Primero se produce en el campo. Después, normalmente, actúa un intermediario que se dedica nada más a comprar el producto y a venderlo al otro eslabón de la cadena, que es el que almacena el producto. En este caso estaremos hablando productor, intermediario, a veces existen varios intermediarios, empacadoras, y de la empacadora directamente a los centros de abasto. Los vendedores, ya sea mayoristas o minoristas, van y se surten al mercado de abastos, que es el que define el precio al final, tanto del productor como del consumidor. Conforme cambia de manos, va aumentando el precio. Si fuese el productor el que vendiera directamente al consumidor, sería mucho más barato, por supuesto. Lo que sí me da coraje es que mi mamá le pese gastar en comida, pero bien que se anda comprando vestidos de 3,000 pesos, ¿verdad, mamá? ¿3,000 pesos? Es que... Y no solo eso, el bolso que trae costó como 5,000 pesos. Con eso me compraría 50 pizzas. ¿Es cierto eso, Renata Francisca, o cómo te llames? Bueno, sí, pero son artículos de primera necesidad. Ay. No invente, doña Renata. ¿A poco de veras cree que un vestido es más importante que comer? ¡Claro! La elegancia es la elegancia. Pues yo prefiero no ser tan elegante, pero tener la barriga bien llena. ¡Fernanda! Te prohíbo que digas blasfemias. No lo son. ¿Cuál blasfemia? Fernandita tiene razón, señora Renata. Tanto en las familias como en las sociedades, la seguridad alimentaria debe tener prioridad por sobre cualquier cosa. Palabra de ciencia. La maestra Dora Argentina Cabezas Elizondo, exdirectora de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima, nos habla de la seguridad alimentaria en la familia. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, estamos pensando que haya alimentos disponibles de una variedad que permita tener los nutrientes necesarios para esta calidad de vida medida por la salud, como el centro del hogar, lo hacemos de forma heredada, de nuestras abuelas, a nuestras madres, nosotros a nuestras hijas, y lo ideal sería que también enseñáramos esta cultura a nuestros hijos. Por su parte, el doctor Saúl Martínez nos habla de la seguridad alimentaria a nivel social. Como hacen los países desarrollados y los países asiáticos, una política inteligente de seguridad alimentaria. Es decir, produzcamos los alimentos básicos nosotros, y los que no son tan básicos, nosotros podemos prescindir de las ciruelas pasas, de un vino tinto italiano, que no son de la dieta básica del mexicano. Lo que no podemos hacer es ser vulnerables y comprar maíz, arroz, frijol, trigo. Ay, hijita, perdóname. La verdad es que ha sido muy difícil para mí adaptarme a mi nueva realidad. Sí, lo sé, mamá. Lo bueno es que ya lo está entendiendo y aceptando, Renata. Y en este presente, que puede ser muy difícil para las familias, es necesario que apliquemos estrategias para optimizar el gasto y evitar los gastos superfluos. Voces callejeras. Trato de buscar los mismos productos, pero más económicos. Trato de consumirlos en menos ocasiones. Prefiero comprar o adquirir otro tipo de alimentos. Comer harinas para llenar la panza y no tener que comprar alimentos necesarios. En Colima tenemos la fortuna de que los árboles frutales abundan. Entonces, nunca falta que conoces a alguien que tiene ese tipo de árboles y te regala o le pide. Palabra de ciencia. La maestra Dora Argentina Cabezas Elizondo nos comparte algunas estrategias para planificar mejor el gasto. Un estudio realizado por el banco Scotiabank menciona que los gastos hormigas absorben 734 pesos semanales del salario de los mexicanos. En ese sentido, aconsejamos que tengamos un plan de gastos que va a estar relacionado con el ingreso. Dentro de este plan vamos a querer tener un equilibrio entre lo que va a ser el gasto para los alimentos, el gasto para el transporte, el gasto para los pagos de la casa, luz, agua, renta, si fuera propia, y distribuirlo, claro, en función del ingreso y tomar decisiones que es prioritario. La alimentación no podemos decir que no sea la número uno de todas esas prioridades. Bueno, pero arriba ese ánimo, que aquí ya aprendimos cómo hacerle para torear la mendiga crisis. Esteban, eso no se puede decir por radio. Lava la boquita con jabón, ¿eh? ¿Yo qué? Ay. Fernanda, no escuches. Solo estoy tratando de ser positivo, proactivo y optimista. Ay, pues sí, ya verán. Vamos a planear mejor nuestro gasto y establecer como prioridad una alimentación sana y balanceada para nuestra familia. Ya sé que es superficial, pero por favor, ¿podrías meter a la planeación de vez en cuando una pizza que sea de pepperoni y doble queso, por favor? ¡Sí, mamá! Pero nomás de vez en cuando, ¿eh? Y me invitan, ¿eh? ¿Qué les pareció su menú científico, señores? Exquisito, gracias. Las entradas metodológicas estuvieron estupendas. Para mí lo mejor fue el filete bibliográfico con sus deliciosas citas término medio. Pues los esperamos en el próximo Festín Radiofónico. Con sabor a ciencia, una producción del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En esta emisión participaron... En la producción, Ana Karina Robles. Entrevistas de Karina Robles y Rosa María Alonso. Guión de Rabí Hernández. Voces de Esteban Corona, Sofía Ursúa, Arcelia Pérez, Karina Robles y Blanca Ramírez. Sondeos, Fabián de Los Ángeles, Óscar Hernández y Silvia Fonseca. Edición de Óscar Segura y Rodrigo Ramírez. Oigan, pues qué entretenido estuvo, porque de verdad que informar es todo un arte, y más si se hace desde el gozo, desde aquello que nos llama la atención, hasta de manera chusca, pero siempre bien informados. Esto que escuchamos fue parte de un proyecto que tiene la Universidad de Colima junto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, y consiste en distintos reportajes, cada uno de ellos de 15 minutos y spots de un minuto, que conforman dos series radiofónicas de 30 producciones. En total se encuentran disponibles para escucharlas en radio Con Sabor a Ciencia, en SoundCloud, y también en distintas redes de radio de Latinoamérica, España y el Caribe han llegado. Y como bien lo mencionamos al inicio, este proyecto nos da como regalo un kit que consta de una botella de agua, una libreta y un morral para ir al súper y al mercado, ojalá que más al mercado. Y el acreedor a este kit se lo llevó Luis von Putlist, y nos respondió la pregunta: ¿qué desayunaste hoy? Él menciona que su desayuno consistió en té de hierbabuena, un plato con fruta, papaya, plátano, caldo de pollo con verduras y un par de totopos de San Andrés. A su provechito, ¿verdad? Muy bien, pues ya es tuyo este kit que nos envía el proyecto Con Sabor a Ciencia. Y le agradecemos también a Vero Lira, que nos compartió que desayunó calabacitas con pollo, un plátano, café y un hojaldre de manzana con canela. Muchas gracias. Y bueno, Luis, ya es todo tuyo este kit. En fin, pues estamos aquí desde Radio Universidad Veracruzana. Comuníquese con nosotros al 818-0923 y nos vamos a nuestra siguiente sección. Creciendo como plantas. Plantando conciencia. Ya están con nosotros en el estudio de La Ensalada nuestras amigas y amiguitos de Naran Colectivo. Estoy hablando de Gabriela Gutiérrez, Daniela Mendoza y Luca León. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Contenta de estar aquí. Ah, qué buena onda. Pues nosotros más que contentos de darle el espacio a proyectos que tienen corazón. Para irradiarse sí a sus familias, a los amigos, a la población jalapeña, pero también a compartir de manera responsable con el medio ambiente. Chicas, nos vienen a invitar a distintos eventos que Naran Colectivo tiene. Sí, pues tenemos en puerta 3 eventos dentro del proyecto, del colectivo. El primero es este jueves, es la inauguración de una expoventa de libros experimentales para niños que realizaron como proyecto final los estudiantes de diseño gráfico de la Universidad Gestalt de Diseño. Entonces, pues, les vamos a abrir el espacio para que puedan exponer ahí sus libros y también los que quieran venderlos, pues, como primer proyecto estudiantil, creo que es interesante también. Sí, totalmente. Tener este punto de venta, ¿no? Ir impulsando también voluntades y volverse la lectura un hábito. Claro. Y una cultura. Exacto, sí. El domingo también tenemos algunas actividades. Sí, el domingo 28 los invitamos al domingo infantil. Vamos a tener matiné de niños con la película de Mi Vecino Totoro a las 11 de la mañana, seguido de un taller de mandalas con papel para los niños, y después tendremos una función de títeres. Todo esto tiene un costo de niños... creo que es $30 y adultos, uh-huh. Y adultos 45, incluye las tres cosas y termina aproximadamente a las 3 de la tarde. Realmente es un precio para poder, es más bien como voluntario. Exacto, de como recuperación. Así es, una recuperación. Sí. Oigan, y este taller me interesa muchísimo, el de cerveza artesanal. A ver, sí, cuéntenme un poco. Está muy interesante. Pues la idea es también que la gente aprenda a hacer su propia cerveza, ¿no? Dejar de consumir la cerveza comercial. Entonces vamos a tener un taller de elaboración de cerveza artesanal el 10 y 11 de junio. Ahorita estamos ya con las inscripciones, se puede apartar con $500, también una cuota pues de recuperación de los insumos, y pues se va a hacer un lote de cerveza ahí ese fin de semana, ¿no? Perfecto, pues es que así como consumimos y son importantes los animales, el reino animal, el reino vegetal, también es importante el reino de los hongos, el reino fungi. Entonces las cervezas necesitan de las levaduras, que son hongos, para poder generar esta hermosísima y deliciosa bebida sí. que tenemos. Oigan, cuéntenme... de manera muy general, para todos los que están escuchando en este momento La Ensalada, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los objetivos que tiene Naran Colectivo? Bueno, Naran Colectivo está enfocado sobre todo en el consumo local. Somos tres mamás que nos teníamos productos hechos por nosotras y decidimos tener, pues nos dimos cuenta más que nada que mucha gente productora local no tiene un punto de venta, entonces nos animamos a crear este colectivo, Naran Colectivo, para que todos los productores locales pudieran tener, que se animan, pudieran tener un punto de venta y pues impulsar, ¿no?, todo este proyecto para el consumo local y para impulsar la economía también pequeña, claro, ¿no?, de Jalapa en este... Y es este hacer caso también una resistencia frente a todo ese acelere, a ese estilo de vida que a veces se impone, que es el consumismo, claro, ¿verdad? Y bueno, de fondo están escuchando a Luca, que es tu hijo, Gabriela, sí, y hijo, por eso lo presenté, porque también es parte del colectivo. Ustedes, sí, sí, como lo mencionas, Daniela, pues son madres sí, que también están enfocadas en la producción y en el recuperar esa justicia comercial. Sí, sobre todo también en la alimentación, ¿no? Estamos también buscando, pues, que se metan productos de la región, orgánicos también, pero pues que la gente empiece a consumir más este tipo de productos y deje de ir, como tú mencionabas hace rato, al súper y empiece a valorar lo que tiene esta carrera, no nada más nutricional, sino también todo lo que implica comprar en la localidad, ¿no? Así es. Bueno, pues ya lo tenemos. Va a haber una expoventa. ¿Se pueden repetir de nuevo fechas y eventos? Sí, claro. Este jueves a las 5 de la tarde, la inauguración de la expoventa de los estudiantes de la Gestalt. El domingo 28 de mayo a las 11 de la mañana es domingo infantil. Y el 10 y 11 de junio, el taller de elaboración de cerveza artesanal. ¿Medios de contacto? Pues todo esto está en Úrsulo Galván, número 44. Es una casa vieja que se convirtió en una placita comercial. Muy cerca de Yasub, ¿verdad? Está, exactamente, está adelantito de Yasub y muchos lo conocen porque antes era un bazar a consignación. Ah, entonces, perfecto. Está casi enfrente del edificio del IMSS. Y, ¿en redes sociales? Sí, estamos en Facebook como Naran Colectivo y estamos en Instagram también como Naran Colectivo, apenas iniciando, entonces... Y nuestro correo es narancolectivo@gmail.com. Bueno, muchísimas gracias Gabriela Gutiérrez, Daniela Mendoza y el pequeñín Luca León. Y también le mandamos saludos a Olivia, sí, la otra bebecita. ¿Y cómo se llama su compañera? Eva Luz Reyes. Perfecto. Chicas, quédense por favor con nosotros. Estamos hablando junto con María Santillana sobre bioética. Ella justamente está teniendo un doctorado en bioética, tiene un máster en restauración de ecosistemas y estábamos hablando de la importancia ética moral, que son las acciones que hace la ciencia a favor o a veces en contra del medio ambiente. ¿Hay algunos ejemplos que destacar? Sí, hay algunos ejemplos que justo como ahora estábamos hablando un poco de los mercados orgánicos, también hay algunos claros oscuros de todo esto, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso en Nicaragua que le llamaron el café sangriento, que en donde pues trabajaron muchos niños y pues murieron a causa de duras condiciones de trabajo, ¿no? Y bueno, había pequeños empresarios que vendían el café como si fuera oro, sí, claro, y pues lamentablemente fue algo terrible, ¿no? Y entre esos ejemplos hay varios, ¿no? Que habría que como revisar qué es lo que está pasando, qué se está haciendo bien, ¿no? Porque también hay algunos, pues noticias que son alarmantes. Por ejemplo, también hubo otro en el Golfo de México que fue muy sonado en el 2010, que produjo una contaminación medioambiental muy fuerte en el Golfo de México, que hubo así un derrame de petróleo, que fueron de 225 mil kilómetros. Wow. Es como un cuarto del Golfo. Entonces es impresionante, ¿no? Y pues hasta el día de hoy se ignora, entre comillas, cuál fue el perjuicio de medioambiental, ¿no? De todo esto. Se ignora, pero no porque no se sepan los hechos o lo que pasó, sino se ignora por la desinformación o tal vez que se oculta. Precisamente, se oculta, ¿no? Y pues realmente solo escuchamos que, bueno, se contaminó muchísimo y pues qué horrible, pero ahí se quedó, ¿no? Y bueno, pues estas cosas hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Y también otro estudio que se hizo en la Universidad de California en el 2010, que fue publicado en una revista que se llama Genoma y Biología, donde dijeron qué tan malo es la contaminación del aire, que desempeña un papel muy importante en nuestras vidas cotidianas y sobre todo viviendo en grandes ciudades que están contaminadas y que realmente sí nos repercuten directamente en nuestra salud, ¿no? Nuestras arterias empiezan a estrechar mucho y en combinación con el colesterol hacen que nuestros fosfolípidos se eleven muchísimo y, uh-huh. y pues sí hay, ahora ya hay evidencia de que esto sí nos ocurre, ¿no? Y uh-huh. no es algo que nada más se queda así como que, ay, es malo, ¿no? No, uh-huh. sí hay pruebas, ¿no? Y bueno, también quisiera invitarlos, si les gustaría conocer un poco más de la bioética, a que lean dos libros que me parecen bastante amigables y sencillos de leer, que es de Porter, que se llama Introducción a la Bioética, que es de la editorial Menéndez en México, el de 2015, y de Sgrecha Elio, que es un autor italiano, que se llama Manual de Bioética, Fundamentos y Ética Biomédica, y es de la editorial Biblioteca de Autores, uh-huh. en Madrid, 2000. Ajá. Muchas gracias, María. Oigan, y este tema de la bioética creo que sí es necesario seguirlo abordando, por el trato digno que le damos a las especies, y en este caso en la ensalada que hablamos sobre alimentación, ¿cuál es el trato digno que le estamos dando a las gallinas, a los cerdos, a las vacas, a los borregos, a los peces que nos comemos y llegan a nuestro plato? Entonces, a veces se invisibiliza, como que no nos hacemos consciente del sistema de producción para que llegue un alimento a nuestra mesa. Yo soy omnívora. En algún momento de mi vida fui ovo-lacto-vegetariana, pero ahora que soy omnívora intento ir a comercios locales como el que ustedes tienen y ya tener un poquito más de conciencia. ¿Qué opinan ustedes al respecto del trato digno o no a los animales que comemos? Pues yo creo que está bastante fuerte ese tema porque incluso mucha gente está consciente de el poco trato o el trato indigno que le dan a los animales uh-huh. y buscan no verlo, ¿no? No saber de ello, uh-huh. evitan ver estas cosas para poder seguir comiendo sin ningún claro. cargo de conciencia o pues no sé cómo llamarle. Entonces creo que es importante empezar a mostrar lo que sucede uh-huh. A manera industrial y dar soluciones como, pues, no sé, el huevo de rancho, uh-huh. ¿No? La carne también bien tratada, uh-huh. porque hay formas, creo que hay formas dignas de, claro. de tratar a un animal para comer, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente sí, de acuerdo. Y también a mí me parece algo que estamos viviendo mucho en la sociedad, donde todo está ahora al alcance como tan inmediato, en donde, bueno, es que voy al súper justo y compro 300 todo, claro. kilos de cerdo, ¿no? Y que tienen muchísimas hormonas y... O quién sabe cómo trataron a esos animales, uh-huh. pero no importa, ¿no? Aquí ya lo tengo y lo necesito ahorita, ¿no? Claro. Claro. Y entonces ya no tenemos esta conciencia de ver que es un trabajo muy largo, ¿no? Uh-huh. Nada más es así comprar, claro. ¿no? Y desechar. Y entonces todo esto se extrapola a muchas formas de vida que tenemos ahora, ¿no? Como regidas por la economía que claro. decíamos hace rato, ¿no? Claro, donde nos volvemos una mano de obra, también los seres humanos. No sabemos la explotación que se le hace a los campesinos que están en produciendo en cultivos de monocultivo. Todavía existe la esclavitud en el mundo, ¿no? Existe jornadas laborales para niños y niñas y ellos a veces son los que nos producen la ropa, los alimentos, la comida, ¿no? Sí. Y por otro lado, pensar en los productos que no son perecederos y en las etiquetas, donde a veces lo que quieren es que compremos el producto, claro. se nos malinforma a partir de un marketing hermoso y precioso, sin embargo no desconocemos cuál es el contenido real, nutritivo de ese producto. Claro, luego hay ingredientes incluso como para darle sabor a la comida que, uh-huh. que son dañinos, ¿no? Para nuestra salud. Uh-huh. Entonces sí es importante visibilizar a partir de la bioética, que uh-huh. es parte de la rama de la filosofía, del comprender, del cuestionarnos cómo el ser humano está siendo racional o irracional con sus semejantes. Semejantes es un árbol también. Semejante también es el aire que respiramos. Semejante es nuestra agua. Sí. ¿No? Sí, ser más empáticos, ¿no? No solamente con, como tú dices, de nuestra especie, sino nuestro entorno. Somos uh-huh. uno, ¿no? No estamos aislados de nada, ¿no? Uh-huh. Todo nos repercute, todo nos llega, uh-huh. ¿no? Y si sabemos que hasta las propias palabras nos hacen cambiar nuestro estado de ánimo. Imagínate cómo es lo que comes. Uh-huh. Oigan, y hablando de temas de bioética, de comportamiento humano a favor o en contra del medio ambiente, mañana, 17 de mayo, la UNESCO celebra el Día Internacional del Reciclaje. Yo considero que la basura es una oportunidad para cambiar, ¿no? Lamentablemente en el mundo se producen 100,000 toneladas diarias de basura. Más o menos un habitante está produciendo de 900 gramos a un kilogramo diario. Y esto obviamente depende de los hábitos de consumo, ¿no? Entonces, ustedes en su día a día, ¿de qué manera le van abonando a que no haya tanta basura? Pues simplemente el hecho de consumir productos naturales, en lugar de ir a comprar al súper una lata de frijoles que hace basura, pues vas y compras tus frijoles a granel y evitas, ¿no?, esa basura. Entonces, si así lo hiciéramos todos, de ir a comprar cosas naturales, toda la basura que se produce es basura orgánica y la podemos hacer composta, la podemos reciclar. En cambio, toda la basura que se crea de cosas procesadas, pues son cosas que justamente hacen ese kilo de basura, si no es que más al día, claro, ¿no? Claro, sí. Imagínense, y somos más de 7,000 millones de habitantes. No, es impresionante. Y sacamos mucha basura. Sí. A mí lo que me impacta mucho es la cuestión de los pañales, ¿no? Sí. Ajá, sí. El plástico. Estamos viviendo todavía con el plástico que, o sea, de lo que se inició, de cuando se creó el plástico, sigue en nuestro mundo, porque no han pasado más de 100 años desde eso. Y pues los pañales son, usamos, no sé, bueno, los bebés usan 4 o 5 pañales al día. Wow. Multiplicado por la población, es impresionante la cantidad de basura. Sí, hay que echar un ojo a la tasa de natalidad que tenemos para hacer la suma. Oigan, y además, lo mejor yo creo que es aquel residuo que no se genera, definitivamente. Claro, totalmente, ¿no? Dar un paso adelante de cualquier efecto nocivo que podamos tener al ambiente. Fernando Sabater, un filósofo, que habla mucho sobre la ética también, menciona que la ética es la manera, o nos dice cómo hay que vivir mejor de manera libre y plena. Sí, y responsable, ¿no? Porque también como tomar tus acciones sabiendo que hay consecuencias. No puedes llegar y hacer algo que creas que no va a repercutir en tu día a día, ¿no? Como decíamos ahorita con la basura. Pues también, por ejemplo, que mencionábamos también hace rato de las botellas, ¿no? Bueno, pues no estés comprando todo el tiempo botellas PET, ¿no? O llevar tu lunch, ¿no? En lugar de estar comprando cosas, cocina en tu casa, date tiempo también, ¿no? O sea, porque a veces es como, justamente volvemos a lo de la era de la inmediatez, sí. Pero pues también es para ti, claro. Te hace bien. Claro. Oye, eso está muy bien, Ana María, dar estos ecotips para poder ser bioéticos y mitigar ciertos problemas ambientales. ¿Algunos otros ecotips que así a quemarropa nos puedan dar, chicas? Usar pañales de tela, son maravillosos, de verdad lo son, en Naran Colectivo, dinero, ¿no? Sí, y es mucho más barato, claro. Claro, bañarse menos tiempo, ¿no?, también. Claro, poner una cubeta y usar esa agua. Sí, reciclar mucho el agua, ¿no?, la lavadora también, tal vez en vez de que se vaya al caño, pues, colectarla en un tambo y es usarla para trapear, por ejemplo, para jalarle al baño. Dicen también que si pones botellas de PET en la tina del baño, bueno, en la caja del baño. Rellenas, ¿verdad? Rellenas de PET, ya es menos agua y sigue descargando la misma cantidad de presión para poder jalarle al baño. Sí, colectar también agua de lluvia. Agua de lluvia. A mí me impresiona que en Jalapa es tan hermoso que llueve todo el limo y ves ríos de agua correr, ¿no? No se usa, ¿no? Y el agua que es tan indispensable para poder producir alimentos, ¿no? Para todos, tan solo el agua que ocupamos para lavar la manzana, para lavar las verduras que van a servir para la sopa, esa agua ya se está yendo, ¿no? Sí. También es importante el uso y el manejo responsable del agua, que el agua no viene de la llave, viene de mantos freáticos, de ríos, de lagunas, y va a los mares. La crisis civilizatoria que estamos viviendo, la irracionalidad ambiental, es tan grave, que hablar sobre bioética, entonces, y además estudiar un doctorado en bioética, ¿qué te ha dejado a ti, María? A mí me ha enriquecido mucho para ver de una forma más global mi persona, porque muchas veces cuando estaba estudiando biología, me consideraba yo como de alguna forma nada más una especie más, ¿no? Y pues no, somos unas personas muy complejas, ¿no? Tenemos muchas dimensiones, ¿no? Y somos espíritu, somos alma, somos seres físicos, somos conciencia, y todo eso pues hace que sea pues más enriquecedor estudiar este tipo de disciplinas, ¿no? Porque me hace ver un contexto mucho más amplio. Pues muchísimas gracias, Ana María Santillana Ceballos, máster en restauración de ecosistemas, doctorante en bioética, por hablar el día de hoy del tema bioética. Gracias también a nuestras invitadas de Naran Colectivo, a Gabriela Gutiérrez, a Daniela Mendoza, por invitarnos a estos eventos tan importantes que tienen que ver con acciones necesarias, contundentes. Yo soy Citlali Aguilera, nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana para tener una emisión más de La Ensalada por Radio UV. Adiós. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Esto fue La Ensalada.